Perdone usted, caballero. ¿Quiere usted darme candela? Mil gracias. El farolero que enciende la callejuela parece que se ha dormido. No es sitio muy de mi gusto. Tan solo, tan escondido, como para llevarse un susto. Claro que para dos valientes que salgan desafiados, este es un sitio imponente. Y para los enamorados, cuando la luz se retira y viene ya anocheciendo, y él va diciendo mentira y ella se las va creyendo. ¡Qué casualidad, señores! A usted lo conozco yo. ¿Usted no se llama Flores y vive en amor de Dios? ¿Dónde le he visto yo a usted? ¿Tal vez en la barbería? ¿En la puerta de Jerez? ¿O en una fotografía sobre un marco muy bonito de peluche y carmesí y escrito a mi Rosarito de su nene Pepe Luis? Es una condición muy rara que tienen los de mi quinta, que en contemplando una cara ya nunca se nos despinta. Si Sevilla es un pañuelo. Ya ves qué gracia tiene. Yo al pronto dije, un mochuelo. Y resulta que es el nene, con su buen cigarro puro, su tirilla almidoná y metiéndose en lo oscuro como un hombre de verdad. Y es que por esa calleja se corta pa' Puerta Osario. Pero ahí no está la reja de esa muchacha, Rosario. Ahí existen unos ojos verdes que son bichos de mal agüero que el que los mira se pierde. No vaya usted, compañero. Esa Marijuana Sánchez que le espera en el zaguán tiene ya 4 reenganches y sabe más que Brián. Que conste que yo con esto no le quito que vaya usted donde quiera. To puede ser que Rosario, cuando se entere, se muera. Pero claro, usted es un nene gracioso y enamorado. Buen tipo, muchos bienes y novias por todos los lados. Rosarillo, en cambio, una menudencia. Bonitilla y sin parné. Pero tiene más decencia que toda la casta de usted. Y da la casualidad que, desde que ella ha nacido, cuando tiene que firmar, firma con mis apellidos. Del color de la ceniza se le ha puesto usted el semblante. Y es que el corazón le avisa de lo que tiene delante. Sí, señor. Un banderillero que ayer estaba en Venezuela y hoy es el duende primero de esta oscura callejuela. Y se encuentra un tal Flores, tan seco y tan temerario, que le está mintiendo amores a esa muchacha, Rosario. Y el duende, con voz muy baja, se acerca y le dice al tal: encárgate la mortaja si vuelvo a verla llorar. ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Creí que eras más valiente? ¿O es que te da vergüenza burlarte de una inocente? A Dios del cielo le pido que te ponga en razón, porque tengo prometido buscarme la perdición. Porque ese nardo, ese lirio que a ti tanto te divierte, la quiero yo con delirio, con fatiguitas de muerte, porque es la viva pintura de esa santa que murió, dejándome a esa criatura pa' que la criara yo. Y he sembrado el mundo entero de pares de banderilla pa' que no le falte en enero los reyes a mi chiquilla. Pa' que ahora venga un tunante, le jure y ella le crea. Bueno, y aquí que se acabe el cante. Buenas noches. Y ahí te queda. Y si algún día te casas y el cielo te da un chaval, dirá: ¿qué razón tenía aquel que me quiso matar? Nada más que a eso he venido. No hay que andarse con pamplina. Yo en justicia le he debido clavarlo a usted en una esquina, pero en fin, de usted depende, le conozco, y usted a mí. Y el que a mi niña ofende, que se ponga a bien morir. ¿Qué? ¿Se va usted a Puerta Osario, eh? No se meta usted en Belene. Yo me voy con mi Rosario. Mi Rosario. Adiós, nene.